Unidad 8. Textos y pretextos. Ejercicios 2A y 2B. Buenas noches, queridos oyentes. Hoy en nuestro programa Debate al Día trataremos el polémico tema de las redes sociales. En España este fenómeno ya cuenta con millones de usuarios e incluso con redes creadas aquí, en nuestro país. Sin embargo, a pesar del éxito de esta nueva forma de comunicación, algunas personas han denunciado que pueden llegar a ser peligrosas. Si queréis aportar vuestra opinión, llamadnos. Os recordamos el número de nuestro programa. Es el 902-31-2031. Me avisan de que tenemos la primera llamada. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Mónica. ¿Desde dónde llamas, Mónica? Desde Madrid. Muy bien, Mónica. Adelante, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Pues, bueno, yo tengo una cuenta en una red social y no creo que sean peligrosas. Vamos, yo me siento súper segura. Siempre depende de ti aceptar una invitación o no. Mónica, perdona, ¿te importaría decirnos cuántos años tienes? No, ¿qué va? Tengo 23, pero tengo la cuenta desde hace un año y en todo este tiempo no he tenido ningún problema. ¿Y qué ventajas tiene ser usuario de una red social? Pues para mí lo mejor es poder hablar con mis amigos y compartir las cosas que hacemos. Además, te permite reencontrarte con amigos. Por ejemplo, yo estuve estudiando un año en Italia, con una beca Erasmus, y gracias a Facebook he conseguido recuperar algunos amigos que hice allí. No sé, para mí las redes sociales son un espacio que puedes crear tú mismo, a tu manera. Son muy divertidas. Una vez las pruebas no puedes vivir sin ellas. Muchas gracias, Mónica, por tu aportación. Hasta luego. Ahora vamos a dar paso a Rafa desde Málaga. Buenas noches, Rafa. Hola, buenas noches. Antes de nada os quiero decir que me gusta mucho vuestro programa y que os escucho todas las noches. Muchas gracias, Rafa. Siempre es una alegría oír estos comentarios. Gracias. ¿Qué opinas tú del boom de las redes sociales? Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con Mónica. Creo que las redes sociales pueden ser muy peligrosas, especialmente para los menores, pero no únicamente para ellos. Verás, yo soy profesor en un instituto y algunos de mis alumnos han colgado fotos mías en una red social, evidentemente sin mi permiso, y además incluyen comentarios poco agradables sobre mí. Entiendo, hay gente que puede hacer un uso incorrecto de estas páginas. Sí, y además creo que los adolescentes no son conscientes de la cantidad de datos personales y detalles sobre su vida que cuelgan en la red. Me parece mal que haya tan poco control en estos sitios. Considero que estas páginas no respetan la privacidad de las personas porque está demostrado que todo lo que se incluye en estas redes se traslada a otros lugares de Internet. Es evidente que pueden hacer mucho daño a los usuarios y a los no usuarios, como en mi caso. Muchas gracias, Rafa, y buenas noches. Recordamos que según la ley, los menores de 14 años no pueden acceder a estas páginas sin la autorización de sus padres. Sin embargo, es cierto que muchos niños mienten sobre su edad para poder crearse un perfil. Vamos a saludar al siguiente oyente. Desde Barcelona nos llama Sandra. Buenas noches, Sandra. Hola, buenas noches. Dinos, ¿qué piensas tú de las redes sociales? Bueno, es lamentable que sucedan cosas como las que ha contado Rafa. Pero, por otra parte, este tipo de problemas o delitos también existen en la vida real, no los crea la red. Creo que uno de los problemas es que la mayoría de los usuarios no toma las precauciones necesarias, a veces por ignorancia, a veces por inconsciencia. Por ejemplo, mucha gente invita a desconocidos a su Facebook y comparte con ellos detalles muy personales. En tu opinión, ¿crees que las redes sociales son un fenómeno positivo? Sí, para mí sí. Es un espacio donde puedes intercambiar información, crear foros de opinión, puedes mantener contacto con muchas personas, compartir aficiones. Creo que las redes sociales son una posibilidad más de la comunicación. En este tema, vamos, y en muchos otros, creo que no hay que adoptar posturas extremas. Es decir, no creo que sea bueno estar conectado constantemente a la red, pero tampoco rechazar la posibilidad de usarla, siempre que se tomen las precauciones necesarias. Muchas gracias, Sandra, por tu intervención. Seguimos con más llamadas. Recordad que también podéis hacernos llegar vuestra opinión a través del correo electrónico a la dirección debatealdia@cadenamas.com. Ahora desde Alicante nos llama Antonio. Buenas noches, Antonio.